No te confundas, esto no es perreo, esto es United Kingdom, Manny Monte, Funky y VIP. Lutec, vamos a hacerlo. Llegaron Monty Funky, Charlie Mazo, Galeadito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso, porque la división no causa atraso. Llegaron Monty Funky, Charlie Mazo, Galeadito le estamos dando cantazo. Hoy estamos unidos, abran paso, porque la división no causa atraso. United Kingdom significa Reino Unido. Esto es solo el comienzo, esto es solo el inicio. Y si no entiendes, tranquilo, que yo te explico. Varios MC revolucionando a Puerto Rico. Tengo el grado, es lo que en esto se refiere. Obedeciendo al maestro, lo que a la gente quiere. Autorizados por la más suma potencia. Por eso vamos a todas, porta las consecuencias. Decididos a ejecutar nuestro llamado. Bien motivado en esto, quien está a nuestro lado. Varios cantantes, todos unidos. O sea, más de uno, eso es United Kingdom. Estuviésemos y adorar al King. Reconocido en el mundo entero como el Rey de Reyes, quien puso la gracia por encima de las leyes. Esto es solo una demostración, contestó la petición, y pronto estaremos juntos como una sola nación. You better recognize y aceptar la realidad, que no camina en unidad, no camina en la verdad. Esto está en las escrituras por capítulo y versículo, y en esto conocerán que son mis discípulos. Así que únete y forma parte de esto. Manny Funky, Charlie el Mazo, echando el resto. Aquí no hay competencia, aquí no existen rivales, que hacerlo con excelencia. Para el maestro es lo que vale y solo sobresale. El que murió en el madero, el verdadero rey de reyes, que el primero de primero. Llegaron los aleluya y van para la conquista. Uno de ellos se conoce como el Jíbaro realista. Hablando realidades, truconeada cadabra, junto a VIP vidas impartiendo palabras. El siguiente, como Funky se identifica, creando y haciendo música que te edifica. Unidos como un solo cuerpo, hablando a tu conciencia, metiendo la fuego en vela y haciendo la diferencia. Yo, Lute, déjala correr. Somos vidas impartiendo palabras. Déjala correr. Desde Funky Town, hablando realidades. VIP, Funky y Manny Montes. Yo, United Kingdom. Ya está. Está bien con eso.